Ya la madre todo se llenó, mambo, mambo, mambo, perreando, perreando, mambo, mambo, pelones, pelones, mambo, mambo, cuidado, mambo, mambo, mambo, con el rey del swing, swing, mambo, perreando, mambo, mambo, DJ Joe, DJ Joe, mambo, mambo, mercenario, mambo, mambo, mambo, el fino tu dedo, perreador. Esto es un sweet, sweet, sweet, sweet dreams, sweet dreams, Rocky Stone con DJ Joe, Rafi Mercenario, Nelson, el rey de los melones. Mami, mami, quise ser un barbarazo. Fui a sacar el tercer brazo, pero no pude. No pude. ¿Saben por qué? Well, yo me metí en el Rodríguez y se llenó. Me metí en el Taíno y se llenó. Como me puse bien down, me metí al Levitown. Da la mala pata que se había llenado. Al Villa Borinquen yo fui y se llenó. Y subí hasta la ronda y se llenó. Otra vez me puse down. Ya la madre todo se llenó, mambo, mambo, mambo, perreando, perreando, mambo, mambo, pelones, pelones, mambo, mambo, cuidado, mambo, mambo, mambo, con el rey del swing, swing, mambo, perreando, mambo, mambo, el fino tu dedo, perreadores.